gracias, porque tengo a quien me ama en tierra venezolana, lo confirma mi conciencia. Lo digo por experiencia, porque tengo a quien me ama en tierra venezolana, lo confirma mi conciencia. Tierra colombiana, hay el amor de un vallenato. Oh, venezolana, te traigo este canto. De mi tierra colombiana, el amor de un vallenato. Vallenato.